Tenemos una nueva conexión con el Chingudi para llevar adelante la crónica desde el Chingudi que nos reporta Mariano, integrante del portal de información Angula Berria. Arratsaldeon, Mariano. Arratsaldeon. Bien, en el portal de información Angula Berria, antes de las elecciones, pues también un poco abristeis el portal, diríamos a las fuerzas un poco renovadoras del abanico electoral. Y veo que también pues tenéis tenéis un poco el análisis de los votos en Irún, pormenorizado. Si te parece, comenzaremos un poco con esas pinceladas que tenéis ahí puestas. Sí, bueno, decir que a nivel de Angula Berria sí que ha estado interesante, porque esta última semana o durante toda la que ha sido la campaña esta sí que ha habido bastante interés. Hemos publicado bastantes artículos de opinión que son al margen de lo que podríamos decir el equipo de editorial de Angula, con el tema, todo el tema este de las elecciones y demás, ¿no? Algunas cosillas, pues como la campaña Agur Santano Gameover, de la que hablaremos ahora en un momento, o cartas con el seudónimo evidentemente de Johnny Dígoras, o gente, pues eso, gente de fuera que pues daba sus opiniones al respecto de cómo estaba llevándose a cabo la campaña. Por ejemplo, hemos tenido una carta abierta al alcalde que respecto al euskera, que ha sido bastante bastante triste el tema del euskera. Pues, en este caso era una carta abierta de denuncia porque, bueno, el equipo José Antonio Santano había dejado una especie de dípticos o algo colgado en... porque aquí el puerta a puerta parece ser que solo se hace 15 días y en elecciones. Entonces, pues eso, dejaba un panfleto y tal, y en tres líneas, que no hace ni un párrafo, pues bueno, debía tener enormes errores de bulto en la traducción a euskera, y esto, bueno, levantó bastante, bastante polémica. Y pues eso, un poco, pues... analizando la campaña, por ejemplo la del PP, que ha estado apoyando la plataforma de Maroto de ayudas más justas en Irún, o hemos visto a la candidata haciendo de youtubers, o sea, con un vídeo en internet diciendo bastantes barbaridades, por cierto, o demás, ¿no? O cómo funciona el tema periodístico en el pueblo, ¿no? Las relaciones que hay entre cierto medio de comunicación, el más leído en el pueblo, y el partido ganador de estas elecciones y demás. Y ahí ha estado nuestras reflexiones sobre este circo electoral, que la verdad que nos han sorprendido bastante. Y entramos ya un poco, pues en cuanto a datos, sí podemos decir que esta última cita con las urnas, de un censo de 46.953 personas con derecho a voto, pues ha habido una participación de un 60,47 y un 39,53. Que esta participación ha subido respecto al año pasado, o sea, hace 4 años, con un número mayor de votantes y un número menor de personas que nos han abstenido. En concreto, han votado 28.392 personas y se han abstenido 18.561. Y el porcentaje, por lo tanto, el porcentaje de abstención ha bajado. Ha bajado, pero es alto. Y ya en lo más, así que es lo más visible y tal, es el número de concejales. En este sentido, el PSOE ha aumentado en un concejal, ha pasado de 9 a 10. Ahí va. el PP ha caído de 5 a 2 y el PNV se ha mantenido en 5. H. Bildu ha perdido 2 concejales y ha entrado, si se puede ir, un con 5 concejales, y decir que ha sido la segunda fuerza por delante del PNV. Bueno, ya hemos contado cómo estaban los concejales de la vez pasada y demás. Y pues eso, como decíamos, el número de votos, lo más destacado ha sido los 9.405 del PS Euskadi Ezkerra, bueno, del equipo Haas, los 5.133 del PNV y los 5.136, que como ves, por 3 votos ha sido segunda fuerza, si se puede ir. Destacar también que ha habido pinchazo por parte de Ciudadanos, que se presentaba también en Irún, han obtenido 1.042, Irabasi, que sí que había, que era una plataforma compuesta por Ezker Anitza, Equo y Izquierda Republicana, quedado fuera a 302 votos de obtener un concejal, con 1.132, y el pinchazo de UPyD, que ha tenido 239 en comparación a unos 900 que tuvo la última vez en las europeas. Y bueno, pues se ha quedado fuera. Luego sí que yo destacaría una comparativa interesante, que este año no sé por qué el Ayuntamiento de Irún lo han dado, y es el porcentaje entre votantes y electores. Es decir, si dividimos el número de votantes de cada partido y el número de votantes respecto al censo electoral, a las 40,000+ personas que hemos dicho que han votado. Y así es curioso ver cómo, en cuanto a números de votantes, sí que el PSOE tiene el 33,43%, pero baja hasta un, si lo hacemos en cuanto a, si lo, la división la hacemos en respecto a los electores, baja hasta un 20,3%, por ejemplo. O el PNV del 18 al 10, al 11, o demás, ¿no? Como eso es. Va bajando ese porcentaje si es que se hiciera dentro de... Si se tuviera en cuenta lo que es la abstención, incluida opción electoral. Se dividiría con respecto al censo, ¿no? Las personas que tienen derecho a voto y no van o hacen lo que quieren. Entonces, es un poco así. Sí que ha sorprendido, evidentemente, el número de votos del Partido Socialista, del equipo Haas. Sí. A partir de ahora, que se esperaba bastante una bajada y un desgaste, pero que en mi opinión que no tiene más criterio científico que el ese, que es que en mi opinión, yo creo que se ha llevado la parte de la indignación esta de la bajada del Partido Popular, ¿no? Que se ha quedado en 2,000+ votos y solo ha conseguido 2 concejales, perdiendo 3. Alguna parte se habrá desplazado hacia Si se puede ir un y demás. El PNV, como siempre, inmutable, o sea, ni para arriba ni para abajo, siempre está ahí, no es que dé grandes alegrías ni tristezas, o sea, es un poco ahí en el pueblo. El esqueleto de esta sociedad. Sí, está ahí y tal. Y bueno, sí, eso, entonces yo personalmente creo que eso, ¿no? Que de aquello que se pensaba que iba a perder el PSOE, el equipo Haas, pues eso, de esos han subido hasta tener uno más, ¿no? Y bueno, el porcentaje, o sea, el número de votos real es bastante bastante fuerte. Y entonces ahora se abre una etapa de 4 años, pues de momento no sabemos cómo va, pero bueno, pensar que el año pasado, con 9 concejales y en minoría, el equipo Haas gobernó en minoría, o sea, sin necesidad de ningún tipo de pacto, más que los pactos puntuales en presupuestos y para sacar ciertas propuestas y tal. No, entonces no sabemos, y yo personalmente, pero bueno, ya puestos, ya seguramente me equivoque y estas cosas, pero no creo que llegue a entrar en el equipo de gobierno el PNV ni el PP. Como hablamos en su día también, si os acordáis de la moción del TTIP, ¿no? Cómo se dio las votaciones, pues trasladándolo a la actualidad, pues bueno, sería eso, ¿no? La llave real ahora la tiene el PNV, ya que el Santano sí que ha subido, pero quedaría en minoría, porque eso, para tener mayoría creo que son 18 concejales, entonces los 10 del PSOE y los 2 del PP hacen 12, sin más. Entonces, bueno, la suma 5, 3, 5 hacen 13. O sea, igual que se planteó, por ejemplo, esa moción se hubiera ganado en estos momentos. O sea, la moción del TTIP hoy sería Irún, un pueblo insumiso a este tratado de libre comercio. Uh-huh. Y entonces, bueno, queda eso, el trabajo ahora yo creo que el trabajo en la calle y de motivar a las personas a hacer ver un poco, pues eso, que el circo electoral es el circo electoral y que lo que importa son los 4 años de trabajo y de lucha en la calle, ¿no? Para superar las situaciones que se están dando y que situaciones que, por cierto, son muy graves y muy bastante duras, ¿no? En las personas desempleadas, que se le está, pues eso, con problemas habitacionales, con desahucios, el número de desempleados que va en aumento, familias que no tienen recursos y que, bueno, o por ejemplo, que también tenemos una noticia en Angula Berría, el tema de las residencias de mayores, que como sabéis están en huelga y bueno, y ahora pues si hasta ahora eran la Diputación ejercía cierta presión, pues ya veremos qué es lo que pasa. Lo cierto es que están de momento en huelga estas 2 semanas, están haciendo concentraciones delante del ayuntamiento para, bueno, reivindicar sus mejoras laborales y alguna cosa más. Si me permites, sí. Mariano, un poco en estas elecciones, de una manera general, pues se ha apuntado a que, pues diríamos, la indignación social pues no ha tenido, diríamos, reflejo en las urnas y que salían, como diríamos, los movimientos sociales un poco mal parados, ¿no? En este sentido, yo lo que sí pondría en la mesa es que desde los inicios de esta estafa, que se le pone ahí fechas por 2008, desde luego la sociedad ha estado cambiando, las condiciones sociales han ido en retroceso y pienso que si cada persona un poco observara, no en todo el tejido social, simplemente en eso que se llaman unidades familiares, pues podríamos comprobar, yo desde luego así lo estimo, y veo que también en muchas personas alrededor también lo ven, que efectivamente esas condiciones, pues hay uno que está, que hay un integrante de una familia que ha caído en el paro, hay un joven que no encuentra trabajo, es decir, se observa ese retroceso. Además, o sea, de ese retroceso, por otro lado, de 2008 acá, ha habido indignación social, se han realizado, diríamos, y se han propuesto nuevos modelos en la protesta, en la revuelta, pero también diremos que no han tenido una fuerza, por decirlo de una manera, explosiva, una fuerza transformadora que donde el sistema pues le viéramos un poco tambalearse. Sí es verdad que en algunos puntos de la península lo ha tenido, pero en lo que corresponde a la comunidad autónoma vasca, Navarra, o en las cercanías en el territorio donde vivimos, esa fuerza no ha tenido, como digo, esa manifestación explosiva. Es decir, esa indignación sí está ahí, ese retroceso en las condiciones sociales está ahí, pero desde luego que no todavía no termina de mostrarse y bueno, yo sí lo veo, sí podemos ver en términos generales un retroceso de esas posiciones derechistas, aunque en la sociedad vasca esta que vivimos, como te he dicho antes, el esqueleto del PNV sigue imperturbable, vamos, sin ninguna osteoporosis ni nada por el estilo. Está ahí, diríamos, bien plantado. Sí, bueno, que es un poco la reflexión, esto, ¿no? De, claro, ¿indignación es cambio? No. O sea, per se no lo es. Es decir, es lo que te digo, ha habido, si hay, pues se puede hacer una lectura, que la hago yo y que ya te digo, o sea, que la puede hacer cualquiera en la barra del bar. Sí. O sea, sí que yo creo que ha habido una indignación de lo que es toda esta ponzoña de corrupción a nivel estatal que se traslada en los medios, los grandes medios de comunicación, y que filtradas por la peculiaridad cirundarra hace que se haya un trasvase de, o sea, que el PP pierda 3 concejales. ¿Y dónde van esos votos? Pues una mayoría importante va a la persona que mantiene el sistema, pero claro, alejado, supuestamente alejado de todo este maremándum de corrupción que es José Antonio Santano. Luego también todo el rollo del personalismo, servidumbres, etc. Sí, quiero decir que es lo que tú, porque luego esta gente, los 9.000 votos que ha recibido Santano, evidentemente no son de unas clases acomodadas brutales. O sea, los 9.000 no pueden ser todos directivos de banco o directivos de empresas que no hay en Irún, por cierto. O no sé, a ver si entendiéndome en esta pues eso, haciendo perfiles así rápido y corriendo, ¿no? O sea, que la mayoría es pensionistas, jubilados, jubiladas, viudas, trabajadores, desempleados, desempleadas, etc. O sea, y esta es la gente que ha votado a José Antonio Santano, al equipo Haas, y lo mismo en ese sentido al PNV. Sí. Y con la misma idea, pero creyendo que puede ser algo diferente, pues ha ido a si se puede ir, como un voto de a ver qué, algo nuevo, y a ver qué lo nuevo, qué es lo que nos traen, y a ver si lo nuevo nos trae un cambio. Pero no hay un cambio real, no hay un cambio de transformación real de la situación, ni del pueblo, ni nada que en estos momentos se le parezca o se asome, ¿no? Sí, vale. ni lo había antes de las elecciones. Ni lo había, efectivamente. O sea, es como que nos pudiera un autoengaño que sí que es cierto, que nos podemos hacer, ¿no? En ese sentido. La gente lo que quiere es que realmente, es que la gente no quiere cambios. Los cambios son rupturas. Las rupturas siempre son, o casi siempre suelen ser dolorosas, y generan ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, lo que quieren es un poco, es situarse dentro de una política de virgencita, que me quede como estaba. Sí. Sí, y esa es la idea. Entonces, lo que se puede hacer de autocrítica tanto a movimientos como a partidos que puedan denominarse de izquierdas, o que por lo menos, aunque sea dentro de la socialdemocracia, quieran cambiar algo, es que no se haya transmitido esa idea, ¿no? De verdadero cambio hacia la transformación de este sistema a otro que, bueno, que ya nos inventaremos según lo vayamos viendo. Sí. Y eso no se ha dado. Entonces la gente vota a la seguridad esa del sistema, de lo de siempre. Y entonces en este caso es el señor Haas, que es el que supuestamente, y el señor del PNV, que es el que más o menos pues eso, no va, o sea, ya sabe cómo es y qué es lo que va, y ponen todas sus esperanzas en que esta gente que no ha hecho nada durante 4 años y lo que ha hecho es poco o casi incidir más en las situaciones cotidianas de precariedad y demás, porque a nivel de empleo, o sea, es patético las propuestas y demás, porque otra de las cosas, por ejemplo, en el debate que tuvimos en la casita con los 3 representantes de Irabasi, de Si Se Puede Irún y de H. Bildu, pues por parte de una persona allí se le planteaba si el empleo no es más un problema que una solución. Y se sigue con esa dinámica del empleo, el empleo y más empleo. Y empleo no va a haber. O sea, puede haber, pues eso, lo que haya, pero desde luego seguimos con unas tasas de desempleo brutales, de precariedad laboral y precariedad en la vida, no solo la laboral. O sea, todo esto nos lleva a unas situaciones de precariedad cotidiana en la vida que la gente debería de conocer, y ahí también es otro de las cosas que se deberían de reflexionar, es el tema de la comunicación y cómo comunicamos y cómo llegamos y cómo hacemos pedagogía para explicar estas cosas. Por más que pues, desde Angule, desde algunos sitios, hemos intentado hacer y visualizar las situaciones de precariedad y las situaciones de empobrecimiento de la gente en Irún, y no solo eso, sino del maltrato muchas veces por parte de las instituciones, ya sea Lanbide, ya sea Bienestar Social del Ayuntamiento, pues ahí queda, o sea, y lo más duro y lo más peligroso y preocupante es lo que tú comentabas un poco, cómo ahora, donde ya sabemos qué es esas situaciones, porque las viven muchas de las familias, cómo en vez de reaccionar, lo que hacemos es como meter la cabeza como un avestruz, metemos la cabeza debajo de tierra, ¿no? Es todo el debate, el discurso que se hacía en los 80 con las asambleas de paradas, que era, pues eso, un parado era un vago, porque con todo el trabajo que había, ¿cómo es que no trabajaba? Pues porque no quería, porque era un vago. Pero claro, cuando viene la reconversión industrial, toda esta, la anterior crisis aquella y tal, claro, ya cuando el parado, el vago, es tu padre, tu hermano, tu vecino, tu tío, o sea, alguien ya conocido, claro, ya ese discurso ya va cambiando, ¿no? Claro, luego llega también las vacas gordas, llega la inmigración y ya tenemos un enemigo nuevo, ¿no? O sea, el inmigrante que viene aquí a quitar trabajo y a el trabajo que me corresponde a mí, que no sé por qué. Y en esas estamos, ¿no? Y entonces es eso, viendo cómo en estos momentos hay muchas familias que están sin ningún tipo de recurso, o viviendo de los pocos ahorros que tienen los abuelos, las abuelas, o que hayas podido tener, que encima te acercas a los servicios sociales y estos lo único que te hacen es decir que no tienes derecho a nada, pues ahí está. Que pues, y encima vamos y la gente va y vota a lo ya conocido y a lo que ya ha demostrado, además, en 32 años que lleva el Partido Socialista en Irún y 13 en concreto el señor Haas, que con esto hará 17, pues yo creo que ya ha tenido tiempo de verdad de cambiar y situaciones, y que las lo que son las estadísticas de desempleo fueran otras. Lo que pasa que paradojas de esto y de lo bien que se hacen, lo bien que lo hacen también en el sistema, dentro de lo que llamamos el sistema, ¿no? Como mientras las estadísticas de desempleo se disparan, pues se dispara igualmente los votos del señor Haas. Pues sí, yo, Mariano. Sí, me ha encendido un poco. Sí, ya veo que desde luego hay en Irún, hombre, aquí también te digo que las reflexiones se han prodigado y todo el mundo hemos andado un poco por una cosa o por otra, pues mirando los datos y el reparto del municipio. Teníais, bueno, veo que también teníais colgada la convocatoria para Chondo. Sí, a ver si nos la encontramos. Mientras la busco, te comento un poco la jugada en Hondarribi. En Hondarribi hay mayoría absoluta por parte del PNV con 10 concejales. Sí, sí. A Botanich, que era la, digamos, la escisión de la izquierda abertzale a raíz de todo el debate del alarde, ha conseguido 3 concejales, H. Bildu se ha quedado con 2 concejales, PNV ha bajado, no sé si de 2 o 3 a 1, y PP ha mantenido el que tenía. Y ahora, pues bueno, a ver también lo mismo, 4 años, a ver cómo, qué tipo de alianzas o trabajos o propuestas hay en un pueblo donde, pues eso, ha habido esa fragmentación y donde, bueno, el PNV sigue con mayoría absoluta. Y en cuanto a lo que decías, pues sí, hemos recogido el llamamiento para la paralización del tren de alta velocidad, que se celebrará el 30 de mayo en Achondo. Informaremos si hay algún tipo de autobús comarcal que pueda acercarse y demás. Y nada, pues invitación a todo el mundo. Si alguien se quiere apuntar, puede enviar un mensaje a http://gelditu/orai. Sí. @gmail.com. Orai. Y ya para acabar con algo así más relajado más hacia el futuro. Comentar que que como todos los viernes, hace el último viernes de mes, en favor de los presos, y que se va a celebrar el próximo 7 de junio el concurso, el agroconcurso que lo llaman, de Aldacha y de Aldacha Baracha, que es una cooperativa de huerta, y que va a tener lugar en un prado colindante al restaurante Valiestenea del barrio de Santiago Ocho de Hondarribia. Como, bueno, es un concurso donde se hace una parcelación del terreno, y de allá donde cabe la yegua o el caballo, pues por un boleto de 2 euros te toca una serie de premios. Ajá. Bien, te corrijo. Empezamos y con cacao acabamos. Te corrijo el correo de para ir a apuntarse para Chondo, porque es http://gelditu/orain@gmail.com. Lo recojo desde http://gelditu el Carlana, porque sí me había parecido que estaba, le faltaba ahí algo de apuntarse en ese correo que dabais. Y añado además que aquí en Rentería todavía hasta mañana jueves, 28, pues se pueden apuntar en las tabernas Arcaicha y Landare, o aquí en la Sinchili. Y también, como no, en este correo que os hemos dado. Bueno, Mariano, ¿qué? Pues nada, mira, te voy a contar una última noticia que hemos publicado, que no tiene mucho que ver con la comarca, pero bueno, colateralmente, que es que la semana pasada se celebró el fin de semana el Campeonato Guipuzcoano de Femenino de Ajedrez. Y la primera, la campeona y la tercera campeona, la tercera, las dos mujeres son del grupo de ajedrez de la Casa de Mujeres de Donostia. Ajá. Que bueno, que lo lleva, bueno, una amiga de aquí de Irún, una jugadora de ajedrez de aquí de Irún. Y bueno, siempre es interesante conocer datos. Muy bien, sobre todo para las personas interesadas en ese juego de... Angula es un medio abierto, no solo, como nos critican algunas personas en Twitter, de cierta línea. Ajá, muy bien. Pues te agradecemos esta crónica y quedamos todavía emplazados emplazados, pues un poco ahí, ya entramos en las vísperas de los San Marciales, de Irún. Sí, unas fechas... Y sí, aquí vosotros San Marciales, no sé, nosotros hacemos San Juanes, un poco, diríamos, punto de inflexión, y ya nos preparamos un poco para fiestas, pero bueno, todavía estaremos rondándole ahí el mes de junio. Gracias, Mariano. Yo espero que no esperemos mucho más para, como decía, ponernos a trabajar duro en eso, en recuperar un poco la calle y en motivar y a la gente y poner en marcha las muchas y diversas actividades de los movimientos sociales aquí en el pueblo. Coger la vida en nuestras manos. Exactamente. Ahí vamos. Un saludo. Venga, agur. Adiós.